Dimensión Mosquito, un portal abierto. Abierto. A la contracultura argentina y universal. Así comienza Dimensión Mosquito, ya pasadas un poco las 21 horas. Como verán, en este momento estoy sola. Mosquito se está arreglando para salir bien por el micrófono. Divino, como siempre. Ahí llega. Ahí llegó. No estás sola, vos no estás sola. Nunca estarás sola. Mariela, ¿cómo estás? Menos mal, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y vos? No se escucha mucho, ¿no? Los auriculares. Sí, se escucha, ahí se va, escucha. Ahí está. Yo me quiero escuchar un poco mejor. Bueno, buenas noches. Sí, estamos comenzando una nueva emisión de este programa distinguido, este programa que no claudica, este programa que ya pasó a ser parte de la vida de todos los oyentes que lunes tras lunes este año nos acompañan. Y muy feliz, muy feliz. Hoy es un día donde la alegría no solo me embarga, sino que me estaciona en un lugar preferencial. Un lugar donde tengo ganas de comunicarme más que nunca en la jornada de hoy. ¿Por qué? ¿Es el calor? Puede ser que es el calor, puede ser que la primavera está llegando, que está cercana. Puede ser también que las cosas que uno realiza como artista están desarrollándose de una manera amplia y como uno quiere que ocurran las cosas. El éxito de La Sombra de Wenceslao en el Cervantes, el éxito de Mi Festival de Improvisación, el éxito de este programa, el éxito de las cosas que uno le pone toda la energía y al mismo tiempo es la suma de muchas otras energías que nos ponemos todos la misma camiseta y vamos hacia el mismo destino, que es justamente hacer, en este caso, Dimensión Mosquito, un programa que lo dije un poco en tono de humor, que no claudica, pero si hay que ampliar un poco el concepto, es un programa donde nos gusta compartir y difundir hechos culturales y a los artistas que hacen esos hechos culturales. Y así estamos todos los lunes hasta las 23 horas con vos, Mariela, con Ernesto Suazo, que también está por llegar, con las improvisaciones, que ya se está viendo el Facebook. ¿Cuáles son las formas de comunicarse con nosotros? Vía Facebook, a Dimensión Mosquito, la biografía, o a Dimensión Mosquito, nuestra página de Facebook. Exactamente, ahí ya mismo podés colocar tu título, que la consigna será la siguiente. ¿Dónde me meto el calor? ¿En un bolsillo? ¿En una botella? Abro una ventana y hago que el calor ingrese a mi casa y convivamos juntos estos días. ¿Dónde lo meto? ¿Tengo espacio para el calor? Mi cuerpo lo va a resistir porque se viene una semana calurosa, ¿verdad? Y al mismo tiempo que estamos emitiendo el programa, en el Teatro Astral se están dando los premios Hugo, que son los premios a las mejores obras de género musical y artistas que desarrollan el género musical en nuestro país. Género que de un tiempo a esta parte, unos años a esta parte, se está desarrollando con muy buen destino. Hay muchos artistas jóvenes que hacen comedia musical, cantantes, bailarines. Y recién pasé por la puerta del Teatro Astral y observé a una numerosa cantidad de personas y me llamó la curiosidad, la alegría con la que ingresaban a la sala, la camaradería que se veía entre estos artistas, que es la camaradería que siempre se ve en el teatro. Y también me llamó la atención los cuerpitos de todos, tanto varones como chicas, todos con sus cuerpos sin pancita, todos excelsos, todos espléndidos porque son todos bailarines de la Comedia Musical Nacional. Y hoy vamos a tener un montón de cosas. Tenemos, por ejemplo, como artista exclusivo invitado, Bruno Luciani, que nos va a informar acerca de su puesta teatral que se llama El Viaje de Hervé, él nos dirá cómo se pronuncia. Bruno Luciani, un destacado guionista también, joven y cuya madre Yo quiero mucho a Amalia Garbulski, una actriz que está viviendo en Israel, que ha estado acá de visita y que amo y que con la que cual trabajé desde mi más tierna infancia. También estará con nosotros una cantante muy, muy importante que está haciendo un espectáculo sobre Violeta Parra, que se llama Cecilia Zavala. Ella va a cerrar nuestro programa con los textos de Violeta Parra, un espectáculo que lo está produciendo León Gieco junto a Fernando Noy también, que participa del mismo. Y también tenemos la columna de Luis Longhi, nuestro destacado columnista acerca de que nos hablará acerca de la música ciudadana y el tango y alguna sorpresa más. También tenemos al columnista, el señor Osvaldo Tonkonov, que nos va a hablar de la música inédita o extraordinaria. Y también te habrá un adelanto de otro columnista que se va a sumar. Una novedad que tendrá este programa, así que dispongan ustedes hasta 23 horas. Esto no lo voy a adelantar, solo diré que sus iniciales son A, B larga, A, ABBA, pero no es como el grupo, faltaría otra B larga. Y nos va a hablar acerca de algo muy importante y muy profundo. Damas y caballeros, estamos comenzando el derrotero de este programa que amamos, que lo hacemos con mucha pasión y muchas ansias de progreso. Y también se acerca al micrófono a dar la bienvenida y el saludo iniciático nuestro otro conductor, señor Ernesto Suazo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos y quiero decirles una novedad. ¿Cuál? Empezó a hacer calor. Ah, por eso la consigna de hoy. ¿Dónde nos metemos el calor? Damas y caballeros, comienza Dimensión Mosquito y esta es la música para ustedes. Y estamos escuchando, como me escribieron acá, Los Redó, rock para el negro Atila. Pero, ¿por qué Los Redó? Los Redonditos de Ricota. Claro, para que no sabes, todos saben. Vamos, Los Redó. Atención Mosquito. Lindo lunes, comenzó una semana. Hoy es 9 de septiembre de 2013. El miércoles 11 de septiembre vamos a recordar no solamente a Domingo Faustino Sarmiento, que siempre nos han impuesto ese recordatorio por obligación, el sí. Padre de la escuela y bla bla bla bla bla. Después, cuando fuimos más adultos, descubrimos que Domingo Faustino Sarmiento, así, si bien hay que reconocerle que por educación hizo algo y bastante para esa época, también hizo mucho daño a mucha gente, ¿no? Sobre todo a la gente originaria y a los que él consideraba vagos, que eran los criollos, los gauchos. Y si hubiese sido por él, hubiese hecho un río de sangre y toda esa gente, pues no le importaba absolutamente nada. Hoy creo que Sarmiento hubiese sido del PRO, hubiese sido mano derecha de Macri, ¿no? Hubiese sido un tipo jodido. Sí. Promilico hubiese sido, ¿no? De estos de ahora. Y bueno, con extensiones, seguramente, que en esta época se pueden implantar. Claro, exactamente. ¿En qué billete lo tenemos a Sarmiento? Sarmiento está en el... ¿De 2 pesos? Si no lo recuerdo, no. No, de 2 pesos no está. ¿Pesos? No sé. ¿De 20? No, tampoco. No, de 20 no. No sé cuál está. No está ninguno. ¿De 5? No. No, de 5 está Sarmiento. De 50 pesos. De 50 pesos. Era bueno, lo único que quedaba. Habría que también plantearse, ¿no? A ver si cambiamos la figurita. Sí. O sea, que a Roca lo estamos cambiando de los de 100. Podemos también cambiar el Sarmiento, no sé, poner otro, qué sé yo. Hay tantos próceres por ahí dando vueltas. Juana Azurduy, ya que venimos en una onda revisionista femenina de la historia. Sí, o aunque sea que como generan controversia con estos antagonismos que hay ahora, tan lindos, porque también... Hay identidad ahora en el país. Hay identidad y cada uno sabe más o menos dónde estamos parados. Sí. Y en otros países, por ejemplo, en Venezuela, para no pasar por estas cuestiones, se adoptó el nuevo Bolívar, pusieron frutas, flores... animales silvestres y esas cuestiones. También, antes que tener genocidas en los billetes, está bueno. Hablan de su geografía, de su naturaleza. Sí. Está bien, bueno, no estaría mal acá también hacer lo mismo, poner montañas, pero están en los billetes eso, ¿eh? Sí, ahí. Sí, este río Paraná. Bueno, hay cosas. Bueno, no importa. Eso hablaremos después. Nuestro nuevo columnista quizás que nos va a plantear acerca de algo muy importante, nos hablará también de los billetes. Bueno, tenemos un invitado, el primer invitado de la noche. Es una persona que se la voy a presentar ahora mismo. Bruno Luciani, actor, dramaturgo, director, guionista. Actualmente se encuentra presentando El viaje de Hervé. Y viejo por Sarmiento me quedó. El viaje de Hervé o Hervé. Versión libre de Seda de Alessandro Barico. Por la compañía teatral Ladrones de Quinotos. Me gusta el título, Ladrones de Quinotos. El viaje de Hervé es un cuento susurrado al oído. Una leyenda, un mito, una epopeya de amor a través de miles de kilómetros de finos hilos de seda. Cada sábado al atardecer, 20 espectadores se adentrarán en el patio de una antigua casona en las cercanías del Parque Lezama. Ahí los esperan Madame Blanche y Val d'Avieux, iluminados por los últimos rayos del sol y acompañados por un músico, para develar la historia de Hervé y su amada imposible. Dos desconocidos unidos por un amor invisible, etéreo como un suspiro, frágil como el papel de arroz, suave como la seda. Relatores y personajes se confundirán entre sí como las hebras de un exótico té, dulce y picante, intenso y sutil. Y esta es, a modo de presentación, la explicación acerca del viaje de Hervé. Pero está aquí Bruno Luciani para informarnos, profundizar mucho más qué es esta propuesta artística, donde actúan Rita González y Gerardo Porión. Y lo hacen los sábados justamente a las 18 horas cuando cae el sol en el Teatro Querida Elena, que queda en Pi y Margal 1124. ¿Dónde es Pi y Margal? Pi y Margal, buenas noches. Buenas a todos. Noches. Bienvenido, estos son los aplausos que nuestros amigos los extras te brindan y te ofrecen. Nunca mejor dicho que cálida bienvenida. Claro, por supuesto. Pi y Margal, aclaro, además de Rita y Gerardo, está Mariano, que es el músico en vivo. ¿Y por qué no lo pusiste acá? ¿Por qué no está acá? Yo no sé, ¿por qué no llego? Bueno, que sea la última vez que no esté acá, ¿eh? Bien. Pi y Margal es una callecita que está a 2 cuadras de Parque Lezama y que nace en lo que sería Bolívar y Martín García. Cuando Bolívar termina en Martín García, nace una callecita por atrás de la fábrica esa de Cruz Malta, el viejo edificio Cruz Malta. Una cuadra y media de ahí está Querida Elena, que es un teatro nuevo, precioso. ¿No? Sí, tiene unos cuantos años ya. Ah. Estuvo, ya está, este año también estuvo durante 4 años Rosa Brillando. Esa, claro. El unipersonal de Vanessa Maja. Sí, muy bueno. Y la verdad que es un un espacio precioso de Eduardo Espíndola, un artista plástico, entre otras cualidades de su vida artística. Y es una casa preciosa, además de sala. Y nosotros hacemos la obra en la casa, en los patios de la casa. Por eso entran solamente 20 espectadores. Claro, porque no usamos la sala, sino un poco la idea de la obra. ¿Y por eso los hincha Quinoto, claro. Digo, los recoge. Eso, los ladrones. Recogedores de Quinoto. Los ladrones de Quinoto. Y entonces ahí en el patio se encuentran estos dos personajes, Madame Blanche y Valdaviu. Y desarrollan esta historia que habla del amor. ¿Esta vez la poesía? Sí, no. Mira, es poética, me parece, la obra es poética. ¿Vos la escribiste? Sí. Yo hice la dramaturgia, pero es una versión libre de Seda, que es una novela de un italiano que se llama Alessandro Varico. Sí. Es una novela que a mí me encantó cuando la leí. Es como muy cautivante, se lee muy rápido, es muy atrapante y es como muy linda en la historia que cuenta y los climas que se generan. Digo, es como, está escrita de una manera muy sintética, son capítulos todos muy cortos que no duran más de una o dos páginas y bueno, y en al leerla fue eso, me generó una cosa bastante cautivante y cuando estaba buscando el material para armar este proyecto, o sea, estábamos los que somos, pero no estaba el qué. Claro. Y apareció la idea de hacer Seda y yo le pasé la novela a todo el equipo y cada uno la leyó y hablamos de qué partes nos gustarían hacer. Ajá. Y a partir de ahí, de esos momentos elegidos dentro de la novela, se empezó a armar la dramaturgia. Por eso es que es una versión libre, no es una adaptación. Ajá. De la novela a teatro. ¿Y el amor cómo reviste en esta propuesta? Y el amor reviste... ¿Cómo te podría decir? Es un poco lo que moviliza al protagonista, Hervé es un viajante que en el 1800... ¿Hervé es un nombre? ¿Es su nombre? Hervé Joncourt, ese es su nombre. Ah. Y es un joven que viaja por el mundo comprando huevos de gusanos de seda. Ajá. Y en un momento tiene que viajar al Japón porque es el único lugar a donde puede viajar para conseguir esto. Y cuando viaja a Japón todo cambia y todo lo que cambia vinculado al amor. O sea, lo que a él le pasa en el viaje le reconfigura un poco su existencia, lo que siempre le pasa. Los viajes son como... Más para el amor. Triunfan en reparar cosas los viajes, ¿no? Sí. Y sí. Cambian algunas estructuras. Sí, sí, sí. Para el que se deja también... Sí, y un poco la historia de Hervé y lo que nosotros elegimos contar de este personaje de la novela, digo, y cómo se recreó, digo, es como, es otro Hervé, si bien es el mismo de la novela. Sí, Es otro. Sí, tiene un poco que ver con eso. ¿Y la música está ahí? La música está compuesta especialmente para la obra y es tocada en vivo, o sea... En el patio. Sí. ¿Qué toca? Él, principalmente Mariano toca la guitarra. Tiene accesorios de percusión y también toca un acordeón, una verdulera, pero él trabaja con un dispositivo que se llama lupera, que lo que hace es, él va creando como capas de lo propio que él va tocando en vivo en ese momento. Él toca, es así, eso se graba. Toco, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, aprieto un botón y grabé eso, tin, tin, tin, tin, tin, tin, y pongo otro botón y eso suena por debajo. Entonces yo ya tengo la guitarra para hacer encima, bom, bom, bipo, bom. Qué bueno. Y así sucesivamente. Pero no improvisa. Improvisa dentro de una estructura que él mismo creó. O sea, él, claro. cada momento de la obra tiene como una idea musical, una frase musical a veces. Y estos 20 espectadores clima, que ingresan a esta propuesta tuya, Bruno, y de tu compañía, ¿están rodeados de estos personajes? ¿Se incluyen dentro de la historia o son solamente testigos de son testigos, pero por una cuestión espacial y de extrema cercanía que tienen y de estar ellos adentro del espacio escénico, claro. Como la obra sucede en el patio, ellos están en el patio mirando la escena. De alguna manera son parte por cierta intimidad que se produce entre ellos y quienes les cuentan la historia y también por la historia que ellos ven. O sea, la historia se ve y se cuenta. Es una mezcla de relato, de narración y de obra. ¿Y tus actores son muy intensos en esta forma de expresarse ¿Debo expresar estos textos? ¿Cómo? ¿Cómo sería la intensidad? No sé, me imagino, porque uno cuando habla del amor, de la pasión, un viaje, ya me estoy imaginando la obra. Sí, mirá, sí, hay... Nada. La cercanía de los espectadores. Y la cercanía justamente lleva la intensidad como a un plano muy sutil. Ah. No porque la gente está muy cerca. Tuvimos otras experiencias con un poco más de distancia con el público, en espacios más abiertos, quizás en el Festival de Rafaela. Claro, en el Festival de Rafaela lo hicimos en una reserva de árboles. Y entonces... Ah, ¿en la naturaleza misma? Sí, sí, sí. Eso sí, muy sí. Bueno. Sí, sí. Sí, nuestro plan es ese. ¿Y cómo el público? ¿Cómo lo llevaron? ¿Con un guía? Más o menos. Bueno, la gente del Festival de Rafaela eligió ese lugar para que nosotros hiciéramos la obra. Increíble. Publicó un planito y la verdad que la gente vino y fue una experiencia, bueno, además de ser nuestro estreno ahí en el festival, fue una experiencia preciosa. Y sí, cambia la ecualización expresiva. Depende de... Ah, bueno, la ecualización expresiva. Claro, vos también, sí. Mirá cómo me responde. Suazo me entiende. Bueno, está bien, la ecualización expresiva. Sí, es como el sonido, como lo sonoro. Por ejemplo, tocar la guitarra en un patio no es lo mismo que tocarlo en el baño, donde se escuchan más bosque, detalles. O en un teatro. Pero por cómo repercute la vibración del sonido y en este caso el tinte de las actuaciones. ¿En un baño, dijiste? ¿Vos tocás la guitarra dentro de un baño? Siempre que voy al baño, a la mañana toco la guitarra. ¿A modo artístico? No, para disimular. No, porque aprovecho. No cuentes el tiempo. Sus intimidades. Estamos hablando con Bruno Luciani, que es un dramaturgo. Tienes razón. Que está haciendo, que ha hecho carrera, la está haciendo y qué carrera importante. ¿Estás escribiendo algo más, Bruno? Ahora estoy escribiendo un programa de tele que va a salir el año que viene, que se llama Somos Familia. Ah, qué bueno. Que lo protagoniza Gustavo Bermúdez. ¿Gustavo Bermúdez, el de las telenovelas? Gustavo Bermúdez. ¿Vuelve Bermúdez a la televisión? Sí. Vuelve a la televisión. ¿Con el Boca? Este programa. No, vuelve con Ana María Orozco, con Betty la Fea. Claro. Es un proyecto muy divertido. Yo la paso muy bien, la verdad, escribiendo. ¿Y te respetan lo que vos escribís? ¿O te quieren cambiar cosas? No, ¿sabés qué? Se respeta muchísimo en el piso por los comentarios que me llegaron y por el material que llegamos a ver. Se están grabando ya. Sí, ya se está grabando y va a estar, supongo que casi toda realizada para cuando salga al aire. Se sabe bien la fecha de emisión, creo que va a ser en febrero del año que viene, en Telefe. Vos escribís mucho para Telefe. En realidad yo siempre escribo para productoras y durante un tiempo la productora en la que yo trabajaba... ¿Cuál era? Era Ideas del Sur. Ideas del Sur. Y estaba en Telefe y después en Underground. ¿Tu primer éxito fue esta, la de...? Mi primer éxito. ¿Cómo se llamaba la de los jóvenes? Costumbres Argentinas. Sí. Muy vista esa. Fue el primer éxito, fue mi primer trabajo en televisión, fue todo el primer. Claro. Fue el primer muchas cosas. Pero a partir de ahí comenzaste... A partir de ahí empecé como carrera. Este oficio, sí, que está buenísimo, que la verdad que ahí encontré como una por un lado, una manera de subsistencia mucho más sólida que... Seguro. Que los castings, en mi experiencia. Bruno, y ahora que escribís para televisión continuamente y ya veo que ya sabes el elenco, por ejemplo, con Bermúdez, ¿te condiciona eso al escribir algo? ¿Vos por lo que lo conocés Super a los actores? Sí, positivamente. Positivamente. Pero lo que tiene la televisión y sobre todo quizás la tira diaria, que fue lo que yo más escribí, tuve algunas experiencias de unitarios, pero escribí mucho tira diaria, es la posibilidad de, en muy corto plazo, ver el material que uno escribe y poder retrabajar a partir de lo que el actor hace. Por lo menos es lo que me pasa a mí, que yo vengo de la actuación y escribo desde la actuación. Mi escritura es absolutamente como actoral, es como son... Me pongo a improvisar en base a lo que pide que suceda en la escena y yo me pongo a hacer actuar a los personajes. Y tiene mucho que ver con ver a los actores. Yo de este material he visto poco, pero he visto. Y sí, yo le escribo a una línea de personajes, a un grupo de personajes que, como las tiras tienen mucho caudal de personajes, son como 20 y pico, hay diferentes líneas y cada uno de los guionistas, que en general en las tiras nuestro rol se llama dialoguistas, escribimos a una línea determinada de personajes. A mí me toca una línea, yo sé qué actores son. Veo a veces fotos, veo material y sí, me sirve mucho pensar en ellos porque me a mí me potencia particularmente. Sí, sí, sí. Escribile para tu mamá, así se queda a vivir entre nosotros. Le encantaría. Y la vemos en televisión. No llegamos a ese nivel de indulgencia todavía. Tenés que hacerlo, Bruno Luciani. Tenés influencia. Así que es hora de que Amalia Garbulski trabaje en uno de tus guiones. En uno de tus programas. Y después me escribís para mí. Bueno, damas y caballeros, está acá Bruno Luciani con nosotros, que está ofreciendo esta obra muy interesante, que pueden ir a presenciarla todos los sábados a las 18 horas al Teatro Querida Elena, que queda en Pi y Margal 1124. La obra en cuestión se llama El viaje de Hervé, versión libre de Seda, de Alessandro Barico, por la compañía teatral Ladrones de Quinotos, cuyos integrantes son, en este caso, Rita González, Gerardo Porión y Mariano Pirato Massa, el músico. Pirato Massa. Pirato suena, Massa. Mariano Pirato Massa. Es una familia de artistas. Hay uno de los Pirato Massa que hace teatro aéreo. Claro, Sebastián Pirato Massa. Sí, que está hermano. En Bariloche. Claro. Mirá, claro. Mariano viaja mucho a Bariloche a visitar y a hay, estoy leyendo que hay títeres también en la obra. Gerardo Porión hace los títeres. Es el titiritero, sí. Gerardo Porión es el titiritero. Una obra de amor, una obra donde cae la tarde y se ilumina este patio por estos últimos rayos de sol. La música que también acompañará a los espectadores. Solo 20 espectadores podrán presenciar. Y las reservas las pueden hacer directo en la página de Alternativa Teatral. Bien. En la subpágina del viaje de Hervé. Ahí se pueden hacer directo las reservas online. Sí. O a nuestro mail, que es el viaje de Hervé, todo junto con H y B corta, el viaje de Hervé, @gmail.com. Sí. O al teléfono 4544-5431. Esas son las tres maneras. La más cómoda y efectiva es Alternativa Teatral. Sí. Entrás, reservas para la lindo, función que querés. Lindo horario aparte. ¿Hasta cuándo están? Estamos hasta el 19 de octubre. Ah, buenísimo. Sí, estamos hasta el 19 de octubre. Este sábado que viene ya tenemos dos funciones, no una. Muy bien. Pusimos una segunda función. Estamos muy contentos a las 20 horas. Viste, la gente está yendo al teatro. Sí. Esa es una buena información de que hay cosas que están que han cambiado, sí, sí. ¿No? La verdad que sí. Sí, porque nos ha pasado que sí, obviamente en las primeras funciones vinieron muchos amigos, pero apareció gente que viene de la calle, que lo vio en Facebook. La propuesta es buena y corre boca en boca, sí. Te llena la sala. Bruno Luciani, gracias de verdad. Gracias, Fabio, a vos por haberme invitado. No digas más mi nombre. Bueno, sí. Te quiero. Bruno Luciani acaba de decir mi nombre real. Otra vez se están enterando aquellas personas que, aparte de Mosquito, también me llamo Fabio. Un beso grande para tu mamá Amalia, que la queremos mucho. Le mando. Para todo tu hermano y te queremos también, Bruno. Te conozco de chiquito y tu éxito para mí es habla muy bien de vos, obviamente, como artista y me enorgullece mucho. Gracias, querido. Gracias, Bruno. Un fuerte abrazo. Seguimos aquí en Emisión Mosquito. Seguimos con la buena música que nos facilita Osvaldo Tonkonov. Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que muera. Le doy ventaja a los vientos, porque no puedo volar. Hasta que agarro mi caja y la empiezo a bagualear. Me persigno por si acaso, no vaya que Dios exista y me lleve para el infierno con todas mis ovejitas. La, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra, trabajando todo el día. Valle sonoro de pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón. Thank you. aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que muera. Mi raza reza que pedirá, allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más, reza que reza, porque será. Valle sonoro de Pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón, silencio puro es mi corazón. ¡Ojoy! El baiano, doña Urbenza. ¡Ojoy! Silencio puro es mi corazón. Donde quiera que estés conectado, sabrás que estamos aquí. Súbite a este y da y vuelta, sabremos que estás ahí. Vivir al palo con Radio Sónica, hagas lo que hagas. Seguir rockeando a donde vayas, que estaremos allí. Radio Sónica, los sentidos en la web. Radio Sónica, los sentidos en la web. Radio Sónica, poné los sentidos en la web. Radio Sónica, los sentidos en la web. Este programa puede contener imágenes no apropiadas para niñas, niños o travestis. Por favor, conténgase. Y si no, pase al fondo del vagón. Radio Sónica, los sentidos en la web. Y ahí habría que renovar, hablando de renovar. Radio Sónica, los sentidos en la web. Y acá estamos en Radio Sónica, transmitiendo desde aquí el estudio mayor, un estudio hermoso que se ha hace muy poco se ha inaugurado y estamos muy rodeados de un aire de firmeza, de cálido, firmeza. De hermosura, de exactamente. Acá, contenidos. Haciendo Dimensión Mosquito, este programa que se emite todos los lunes de 21 a 23 horas y cuyas vías de comunicación son las siguientes. Facebook, vía Facebook, sí. Dimensión Mosquito Biografía o Dimensión Mosquito la página. Exactamente, ya mismo están abiertas, vos podés escribir, te metes, escribís Dimensión Mosquito, nos encontrás y ahí también podés tirar una consigna al título, mejor dicho, podés responder con un título la consigna de hoy que es ¿dónde te metes el calor? ¿Verdad? Y hay mensajes. ¿Y hay varios mensajes? A ver. Bruno Tignanelli dice, a veces abro el freezer, meto la cabeza o yo voy también al supermercado y me quedo un rato largo eligiendo productos congelados. Ah, muy bien. Yamila Bustamante, el calor me lo meto en las ampollas salinas que me sacaron los zapatos cerrados que me puse para el laburo explotador que tengo. No, ¿y qué deje ese trabajo? Basta de trabajar ahí. Soledad Seba dice, G, sí, los estoy escuchando. Obviamente, la respuesta inmediata es en el culo. Ah. Pero déjenme pensar un rato. Pensá, Soledad, mejor pensá. Sí, sí. Maximiliano Pouchan dice, en el culo es lo primero que me sale, pero es poco elegante. Claro. Digamos que dejo que me entre completo. ¿El culo es qué? Ya bastante lo sufrí al invierno. Muy gay la respuesta. Pero que voy a estar ocultando, pero que voy a estar ocultando a esta altura de mi vida. Muy bien. Salió del repuesto. Salió del placar con el calor en el culo. Pero no solamente habló de calor, el invierno también se lo introdujo. Ah, sí. O sea, se introduce todas las estaciones. Bien, ¿qué más? Claudio Barrosas manda un beso grande. Gracias, Claudio Rosas. ¿Y nada más que eso? Y por último, Soledad Seba vuelve a responder y dice, en el agujero existencial, digo, donde metes todo lo que no sabes dónde meter. Ah, muy bien. Muy bien, entonces se mete el calor en un agujero existencial. Dejó donde pensar. Uno mete las cosas que les gustaría meter o a veces bueno, se, bueno. Existen. Todo lo que no sabe dónde meter. No existe. Yo lo pongo en un placar que tengo ahí al fondo, unas ratones. ¿Vos tenés un placar todavía donde vos metés cosas? Sí, tengo, guardo todo ahí. ¿En el placar? En un placar. Yo sabía que vos... Algún día lo voy a sacar de ahí. Yo ya lo sabía. Estaba esperando su turno el señor Luis Longhi para hablarnos de la columna acerca de la música ciudadana en el tango, y está muy bien acompañado de su bella hija Emma, que hoy también para nosotros es una presencia importantísima dentro del programa. Emma en este momento está jugando con sus figuritas, está escuchando, pero ella es actriz también, a sus 6 años de edad, no nos da bola, y ella está con sus figuritas extasiada mirando cuál tiene repetida y cuál no, porque el padre le compra figuritas mete gol. Bien, y al iniciar el programa estábamos hablando de que también tenemos otro columnista estrella, porque las columnas que tuvimos antes se fracturaron y se hospitalizaron, y ahí quedaron. Pero vino un remolino, como corresponde, de buenas intenciones, como siempre, son hazañas en nuestro quehacer cotidiano. Y aquí encontramos un columnista que es una sorpresa. Sí. Y hoy, a manera de adelanto, nos va a venir a traer su voz, y a manera de adelanto nos va a venir a resignificar acerca de lo que él va a intentar, o no, más que intentar, va a hablar en sus columnas. ¿Y de qué va a hablar? A mí no me dijeron buenas nada. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, buenas noches, Mosquito. Buenas noches. ¿De qué va a hablar? A mí no me dijeron nada. Su nombre es... Adrián Borrelli Azara. Ah, hermano de la famosa Gabriela Borrelli Azara. Bien. ¿Y su métier cuál es, señor Adrián Borrelli Azara? Bueno, a diferencia de mi hermana, no voy a hablar de poesía. Voy a hablar de algo un poco más aburrido. Ah, qué bien. ¿Qué? Aburrido porque la gente piensa que es aburrida por cómo la gente lo escucha. Claro. Yo les propongo, sí, señor, hablar de economía. Muy bien. Pero hablar de otra manera. ¿Trabajando? Como poesía. No como poesía, pero sino como un tema cotidiano. Así como la gente habla de fútbol en un bar, sí, yo propongo hablarles de economía aquí, de la misma manera. ¿Y la economía es un tema del cual se puede hablar de una forma informal? Mire que yo soy muy sencillo, muy llano para hablar y tengo que entender, hay que entenderse. ¿Se puede entender todas esas cosas que se dicen? Se puede entender, se puede traducir esas palabras raras que usan, ese lenguaje. Yo siempre pensé que lo hacen que para lo hacen ocultar la verdad, para que nadie pueda entender que de qué cazzo están hablando. Sí, son jodidos, los economistas son jodidos y lo hacen a propósito. Sí. Hablan así, claro, para que nadie entienda. Entonces su objetivo sería poder hablarnos de economía en este momento que el país es importante, la de economía. Por una época es como que no se hablaba de economía, o la economía era, como usted bien dijo recién, hecha por economistas que lo hacían difícil, entonces siempre nos engañaban o nos metían en situaciones embarazosas económicamente, y así fue que el país se vino abajo, se hundió en el 2001 y llegamos casi al acabose como sociedad, ¿no? Sí, no solo eso, sino que justamente esa ideología de economía de anteaño es la que sigue aplicando, y la economía ha cambiado, se ha convertido en una ciencia social, más que una ciencia económica. Entonces, habría que abordarla desde las cuestiones sociales a la economía. Entonces, ese va a ser el objetivo de su columna. Ese va a ser un poco mi objetivo. Me gusta mucho también jugar con números, con algunas cifras que esclarecen. ¿Cómo es esto de jugar con números o cifras? Jugar con números. Quizás se plantean algunas premisas sobre la economía, donde la gente las toma como ciertas, pero no las puede corroborar. Ajá. Se puede corroborar con datos empíricos, con información histórica. Y los oyentes que... Usted, que entonces, cada vez que venga, va a tratar un tema que usted va a elegir. Sí. Y los oyentes también pueden hacer preguntas acerca de lo que se está hablando. Sí. Hoy claro. El dólar blue, por ejemplo. Mañana la nafta, ¿por qué aumentó? Pasado mañana... Perfecto. ¿Qué me dijo el economista? Sí, aunque en verdad a la gente no le interesa tanto el por qué aumentó el dólar, sino, o por qué aumentó la nafta. La gente le interesa. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Claro. ¿Para dónde correr? Si estamos bien, estamos mal, si cómo hace uno para poder comprar nafta, cuál es el problema que trae un tipo de cambio de determinada manera, de determinada política cambiaria, de determinada política fiscal, cómo está el país, cómo viene claro. a crecer, cómo afecta al país claro. determinadas decisiones. ¿Y su columna está dirigida también a cierto sector financiero económico? Por no. ejemplo, la clase media... la clase más humilde. Sí, obviamente uno cuando intenta estudiar los problemas y las consecuencias de determinadas acciones económicas, a diferencia de otros otros analistas, me interesaría más mirarla desde la visión de una clase social baja, bajas y o una, de una clase social asalariada, de la inclusión en la economía de factores que antes estaban, o sea, la economía puede entonces incluir a toda la gente. Eso debería estudiar eso la economía, ¿no? Bien. Y con esta respuesta esclarecedora y no por ende sabia, además, la voz de Adrián Borrelli a Sara a partir del día de la fecha, hoy, anote bien, Suazo, ¿eh? Sí. Hoy lunes. ¿Cómo? No me lo olvido jamás. Primer día que viene alguien a este programa con camisa. Primer día. Sí. Bueno, muchas gracias. Eso no significa que sea formal. No, el señor nos va a plantear temas económicos, pero la economía también es importante deducirla, destacarla y conocerla. Para no ser nunca más engañados por economistas que nos van a traer el neoliberalismo al país para destruirnos nuevamente. Señor Adrián Borrelli a Sara, muchas es gracias. Un honor recibirlo en nuestro muchas programa. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, ya próximamente estará con perfecto, nosotros. ¿Eh? Perfecto. Muchas me gracias. Me uno. Y venga con camisa, con corbata, como usted quiera. ¿Eh? Perfecto. Siempre será bienvenido. Muchas gracias. Y esta fue la voz de Adrián Borrelli a Sara, adelantando su columna exclusiva, que ya le pondrá su título especial. Nosotros seguimos aquí en Dimensión Mosquito, ya viene Cecilia Zavala, viene Luis Longhi, viene la improvisación, escribí tu consigna a nuestro muro y mientras tanto, mejor dicho, ¿qué? La música. Si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca. nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Y estamos escuchando Jaguares con su tema intitulado La Martiniana. Jaguares. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Me encanta la música de este programa. A mí no. ¿No? ¿No te gusta? Sí, me encanta. ¿Este programa? Ah. Bueno, dale, ¿hay mensajes? Hay mensajes nuevos que responden a la consigna, que es donde te metes el calor. Sí, ¿dónde? Martín Ortiz dice, en los bolsillos del saco, así me hace de faja reductora. Ah, muy bien Martín. Una buena idea, para que me la gracias. Respuesta. ¿Qué más? Luciana María dice, ¿calor? ¿Dónde? Lo guardo en el bolsillo para las noches frías. Ah, qué poeta, Luciana María, muy bien. Nahuel Vasco dice, en el orto, oh, así no pierde temperatura. Más calor. Lucas Lago Marcino, en Lucas. El alma, porque lo re necesito. Oh, pobrecito, te mandamos solo, un fuerte abrazo. De verdad, un fuerte abrazo, Lucas. Un alma gélida, Lucas. Sí. Simón Más dice, ¿qué es eso? Vivo bajo cero. Ah, bueno. Era un Capitán Frío. Y Walter Romero dice, en el tuje, como diría Copi. Walter Romero, un excelente cantante, actor, cantante de tangos. Qué bueno, está escuchando el programa. Le mandamos un abrazo enorme a Walter Romero. Ya vendrá acá también como invitado. Y él, aparte, ha traducido un texto de Copi, ¿sí? que Copi escribió con otro autor italiano. Uh-huh. En italiano lo escribieron. Y Walter Romero hizo la traducción al castellano de ese texto, que es una obra de teatro cortita y muy muy divertida. Un abrazo entonces grande para Walter Romero, que bueno, lo vamos a invitar para que nos venga a hablar acerca de lo que está realizando en este presente. Tenemos también ahora otro momento cultural en nuestro programa, sí, donde otra voz importantísimo, porque además de ser nuestro productor ejecutivo, y tener tantos bellos, hay que decirlo. ¿Tantos bellos? Bellos, es peludo, muy peludo el pecho. Y porque eres así, es ruso. Osvaldo Tonkonov, bienvenido. ¡Bravo! Gracias, gracias totales. Bueno, la idea era comenzar, recomenzar como habíamos, sí, hecho el año pasado, con esta columna de música linda, podríamos llamarla. ¿Música linda? ¿Sí se va a llamar? No sé, la otra vez estábamos hablando con los nuevos equipos de producción y llegamos con a... Los nuevos equipos con de los producción. Nuevos, sí, tengo problemas de los nuevos problemas de producción. De singular y plural. Singular y plural, no sé cuántos vale. Así un buen que, equipo de producción tiene. Un buen equipo armamos, sí. Estamos armando alto equipo tenemos. Laura, radio. Marcelo Ariel, Mariela, Graciela Borges, sí, todos al aire. Graciela Borges, acá en la locución. Claro. Nuestro querido Jonathan Sónica, que cada vez opera mejor. Sí, claro. Es cirujano. Está. Gracias. Alta la cortina. Y su columna de música linda, hoy, ¿qué nos trae? En realidad, hoy Además, música linda, que me faltó la creación. Además de música linda, se suponía que íbamos a presentar artistas nuevos, cosas novedosas, algunos discos que vayan saliendo. Pero hoy. Los Beatles, hoy. Claro, hoy los Beatles. Algo nuevo. Algo nuevo, el último de los Beatles, que se llama Abbey Road. No, Let It Be. Hoy no vamos a presentar nada nuevo, sino que vamos a hablar de la señora Lila Down. Que no tiene mucho de nuevo, pero es algo realmente hermoso. Y en algún punto también novedoso. ¿Por qué vamos a hablar de Lila Down el día de hoy? Porque hoy... no se habla con la boca llena, Sancineto. No importa. Pareces Mirtha Legrand hablando al aire con la boca Mirtha llena. Mirtha Legrand nunca habla con la boca llena. Porque no come. En 40 años de almuerzo jamás habló con la comida. ¿En serio? La ¿está llena. Comprobado eso? ¿Está, sí. ¿Está recontra chequeado? Sí, sí, señor. Perfecto. La nata lo chequeó. Bueno, pero volvamos a... Volvamos a lo que nos importa. ¿Por qué vamos a hablar el día de hoy de Lila Down? ¿Por qué? Porque hoy, 9 de septiembre... Es el cumpleaños de Lila Down. De Lila Down. Ah, qué bien. De Ana Lila Down Sánchez. Down, así es. Down abajo. Down abajo. Claro. Down. Bueno, y Sánchez. Arriba. Ah. Nació el un 9 de es septiembre. Down, no, Down. Usted sigue teniendo problemita de una S. Tengo un problema la S, de. La S. Sí. Lila Downs. Lila Downs. Bueno. Ana Lila se llama. Ana Lila. Sí. Nació el 9 de septiembre de 1968. Qué joven. O sea que tiene 45 años, si no me falla las matemáticas. Muy bien. Sí, sí. Lila empieza en la década del 80 como vocalista del grupo Los Cadetes de Yodoyuxi. Viste que México es todo muy bastante complejo en los idiomas originales. Después, en 1990, integra La Trova Serrana, donde se hace conocida en Estados Unidos entre el público latino de Estados Unidos. Se separa en 1992, se va a Los Ángeles, donde se separa de los sotolinos estos. Ah. No. Luego se junta con su marido, que es uno de los compositores y arreglistas, músicos de la banda actual de ella. Uh-huh. Y empieza en el 94 su carrera solista. Sí. En México y Estados Unidos. Ella vive actualmente en Los Ángeles, Estados Unidos, entre Estados Unidos y México. Y siempre interpretando música que tiene que ver con sus orígenes, digamos. Exacto. ¿No? Siempre se ocupó de la música mexicana. Claro. En realidad lo que hace Lila Down es folclore mexicano. Downs. Lila Downs es folclore mexicano. Lo que ella hace es interpretar canciones del folclore mexicano, de todo el folclore mexicano. Es como que acá, no sé... Liliana Herrero, por ejemplo, puede hacer una chacarera, claro, una zamba, un malambo, todo el folclore argentino. Bueno, lo que hace Lila Downs es folclore mexicano. Además, ataviada con sus vestuarios característicos de... Exacto, tradicional, de las claro. regiones. Ella es de Oaxaca. Sí. Y, bueno, interpreta toda la música tradicional de mexicana. No solo de Oaxaca, sino de todas las regiones. Exacto, de todo lo que es México, de México profundo, México completo. Sí. Y además canta en varios idiomas originales, ¿sí? De poblaciones indígenas mexicanas. O sea que también hace un trabajo importante de integración regional. Exacto, a es un, la música. Un trabajo, digamos, antropológico, claro, musical muy profundo, muy interesante. Y uno cuando la aprecia sobre un escenario ve esa característica. Exacto, y esa fuerza, esa potencia femenina que ella tiene, ¿no? Sí, arriba un escenario a quien masculina no la vio. También. Y masculina también. Sí. Quien no la vio, digamos, en vivo a Lila Down es algo absolutamente recomendable. Sí, sí. Yo personalmente es una de las mejores cosas que he visto en vivo. Tiene una banda increíble, ajustadísima, muy buena. Ella tiene una voz privilegiada. Perdóneme que le haga esta pregunta, quizás, porque no sé si viene al caso o no. Pero estamos hablando de Lila Downs y yo recién, por estas cuestiones de los pueblos originarios, de estas mujeres, agarré un escenario con fuerza, con potencia. Un poco también, aquí en el país no tenemos la referencia de Tonolec en un sentido más o menos similar. Sí. Sí, Tonolec, en mi opinión, no sería tan amplio el espectro de lo que abarca Tonolec. Ah. Pero sí, también se ocupa de pueblos originarios, también tiene esa impronta de pueblos indígenas. Es más específico en el pueblo Toba y son más compositores. Lila Down tiene pocas composiciones propias y mucha interpretación y reinterpretación del folclore mexicano. Tonolec tiene poco, tiene un disco entero sobre folclore tradicional que no es de ellos. Sí. Ellos en cada disco ponen uno o dos temas que no es de ellos, pero la gran mayoría de la obra de Tonolec es composiciones propias, exacto. Y bueno, Lili Adams entonces festeja su cumpleaños, número 45. Número 45 y bueno. ¿A dónde, che? ¿Se puede ir a la fiesta? Si se puede ir a la fiesta, lo van a hacer creo que en Niceto. Ah, bueno. Buenísimo. Sí, en Niceto, pero Niceto México, tiene un en el México DF. Es muy difícil, por lo menos para mí, elegir un tema de Lila Down, porque son todos muy buenos. Son todos muy buenos, tiene muchos discos, tiene como 8 discos en la calle, más EPs, más discos en vivo, etc. Pero bueno, elegimos un tema del último ¿cuál? Disco, el tema La Cárcel, del señor Marco Antonio Solís. Me encanta ese tema. Un temazo hermoso. Y la versión que ella hace es espectacular, buena. Es muy buena. Pecados y Milagros es su último disco de ese. De ese último disco está La Cárcel de Marco Antonio Solís. Bueno, un bolero bien mexicano y bien lloroso para disfrutar y para festejar el cumpleaños de la señora Lila Downs. Entonces festejamos, celebramos a Lila Downs, su música, su columna, señor Pablo Tonkonov, que nos trae esta, entre paréntesis, esta fórmula de apreciar a estos artistas y bueno, y distinguidos por su presencia acá en el programa. Gracias. No, por favor. ¿Cuántos pelos que tiene el Tonkonov? Bueno, cállate, hace afecta. Te vas porque quieres. Te vas, amor. Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer. Y quiero llorar y me destroza que pienses así, y más ahora me quedé sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir, pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Será tu cárcel y nunca saldrás. Llorar y me destroza que pienses así, y más ahora me quedé sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir. Sincero jamás. Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás. Ubicados en Bartolomé Mitre 1711, Buenos Buenos Aires, capital de la República Argentina. Transmite hacia todo el país y el mundo. Radio Sónica. Radio Sónica. www.radiosonica.com.ar. Radio Sónica. Los sentidos en la web. En Radio Sónica comienza el espacio publicitario. Encontrá un lugar pensado para vos, para tu salud, para tu esparcimiento, para que la pases bien. Mountain Gym, Fitness Center Studio, en pleno barrio de Congreso. Te espera con los servicios que buscas. Sala de musculación cardiovascular con equipamientos modernos. Sala de clases grupales y de indoor cycle spinning, ambas con aire acondicionado. Cómodos y modernos vestuarios con lockers individuales y un exclusivo bar lounge. Mountain Gym, pensado para vos. Atención de lunes a viernes de 7:30 a 22:30 y sábados de 9 a 19 en Bartolomé Mitre 1851, Barrio Congreso. Teléfono 2061-9476. Visita nuestra web www.montalgym.wordpress.com. Email montalgym@somosprofes.com. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Estudio Lecky Galasso. Accidentes de tránsito, sucesiones, divorcios, ejecuciones judiciales de cheques y documentos comerciales. Tratamiento de cartera de deudores morosos. Estudio Lecky Galasso. Seguridad y confianza. Nuestros clientes nos avalan. Si está en Capital Federal, Rosario o Provincia de Buenos Aires, llame al 011-5246-4256. Estudio Lecky Galasso. www.estudiolequigalasso.com.ar. Con Viviendas Rolón podés tener tu propia casa en cuotas fijas en pesos a un costo menor que el de un alquiler. Viviendas Rolón, 25 años cumpliendo sueños. Llama ahora al 4-202-9602 o envíanos un mail a consultasrolón@hotmail.com. Tu casa está más cerca que nunca. Viviendas Rolón, la vigencia de un líder. Haga conocer su producto o servicio. Publicita en Radio Sónica y haga crecer a su negocio. Línea comercial 5252-2241. anunciantes@radiosonica.com.ar. Durante todo el 2013, el arranque. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, con la conducción de Maxi Lecky. Con toda la actualidad y la información. El arranque. Solo en Radio Sónica. En Radio Sónica. Los sentidos en la web. Comunicación electrónica. Comunicación al instante. Vía Twitter. @RadioSónica. En Radio Sónica. Finaliza el espacio publicitario. Bueno, llegó el momento de la improvisación radial de la emisión de hoy de Dimensión Mosquito y tenemos primero los títulos. La consigna de hoy era ¿dónde te metes el calor? Pero los títulos venían por otro lado. Menos mal, porque si no iba a ser muy escatológico. Son otros títulos, son los siguientes. Perdón por la tos. Tomate gigante estalla e inunda mercado de abasto, dice César de Almirante Brown. Segundo título, hay que votar ahora por alguno, ¿eh? Extraño fenómeno viral, contagia a todo un pueblo que queda hablando en cámara lenta, dice María Fernanda de Wilde. Pero esto cuenta casi toda la historia. Tercer título. Los huelguistas de hambre son invitados a un banquete, dice Irma de Villa Devoto. Cuarto título y último. Extraña discusión. Dos facciones filosofando. Pepinos versus zucchinis, dice Alfredo de Merlo. Este lo mandó el enemigo, este título. Está loco ese hombre. Hoy, pará, hay que anunciar que hoy tenemos el invitado especial de la improvisación, que es el señor Luis Longhi, que está acá con nosotros, que luego se ejecutará su columna ejecutiva acerca del tango. Pero hoy, ahora va a improvisar junto a nosotros. Bienvenido Luis Longhi a la Muchas improvisación. Gracias. ¿Está nervioso que va a improvisar? Nerviosísimo. Bueno, así corresponde que sea. Bueno, entonces hay que votar ahora, a ver. Yo voto por la número 2. Extraño fenómeno viral contagia a todo un pueblo que queda hablando en cámara lenta. Yo por la 3. Los huelguistas de hambre son invitados a un banquete. ¿Vos, María, por qué votás? La 3. Allá dicen 1. La 1. Allá, ¿cuál es la 1? Allá. Uno. ¿Cómo dice la 1? Nos están imponiendo la 1. Está ganando la 1. ¿La 1 es la de los tomates? Sí. Sí, esa. Gano, Emma, ¿vos cuál te gusta? Emma Longhi. La 1. Emma Longhi por figuritas, mete gol, ella. Dice la 1. Bueno, muy bien. Entonces, Tomate Gigante estalla, inunda Mercado de Abastos, el título de la improvisación de esta noche. Damas y caballeros, con el invitado especial Luis Longhi, comenzamos con la improvisación, dedicado a todos ustedes, oyentes de Emisión Mosquito, y dedicado a vos, que estás escuchando ahí. Sí, a vos. Y a vos también. Yo sabía que esto iba a ocurrir en cualquier momento, lo sabía, yo lo sabía que esto iba a ocurrir en cualquier momento, es terrible. Y tengo miedo, tengo miedo. No, no tengas miedo, no tengas miedo. Lo que pasa es que están imponiendo demasiados químicos a la verdura, les están hinchando con pura agua. Pero Josefina, te dije, no vendas esos tomates, mirá cómo creció el tomate. Que alguien me proteja. Sí, sí, Evaristo, quédate tranquilo, Evaristo, no tengas miedo. Pero Evaristo, no crezcas más, no crezcas más, Evaristo. Es que yo tengo una vitamina, me ha dado el doctor y me dijeron que me iba a crecer la rodilla, pero me está creciendo todo el cuerpo, doctor. Pero estás muy gigante, y Evaristo. Ya no entro en el auto. Josefina, ¿qué hacemos con este tomate que está creciendo a lo loco? No sé lo que hacemos, yo estoy muy desesperado y desesperada. Ay, no, me está sonando el teléfono, ¿hola? ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿cómo le va, señor? Escúcheme, tengo un problemita acá, abajo del puente. ¿Qué abajo del puente? Sí, está goteando rojo. ¿Está goteando? ¿Cómo que está goteando rojo? Está goteando rojo y no es sangre. ¿Con quién estás hablando, Josefina, que está goteando rojo? ¿Con quién estás hablando, Josefina? No sé, un tipo que me llama porque yo tengo muchos amantes. ¡Qué puta! ¡Pero Josefina! ¡Pero el tomate! ¡Está debajo del puente! Parece que el tomate ya se ha quebrado. Empezó a caer el jugo de tomate. O sea, Evaristo, ¿hasta dónde llega tu diámetro de circunferencia? Ya no puedo entrar en el auto. O sea, hace rato que no entras en el ya auto. Ya no puedo entrar en el camión. Tampoco. Ya no puedo entrar en el colectivo. Está muy grande, Evaristo. Está cargando. Estoy gigante. Agarrando el avión con las manos. Dios mío, es King Kong. Evaristo es un tomate King Kong. Mirá el barco que pasa. Mientras tiene tanto. Tiene un barco en la mano. En la Fuerza ¿dónde? Aérea Argentina. ¡Capitán! ¡Tenemos un grave problema! ¡Un tomate inmenso está invadiendo! ¡Ya lo sé! ¡Tenemos que mandar nuestros aviones de última generación! ¡Pues mande los aviones! ¡Mande los aviones! ¡Adelante, los Púcara! ¡Mande los aviones de LAN! ¡Mande los aviones de LAN! ¡Yo voy con el mío, señor! ¿De dónde salió este correntino? ¡Acá voy, señor! ¡Aquí en la punta! ¿Pero qué está haciendo? ¿Cómo? ¡Acá va! ¿A qué? ¿Pero cómo? ¿Qué está haciendo? ¡Qué bueno! ¡Por favor! ¡Qué ordinario que es usted! Y así... ¡Uy! ¡Otro barco! Así, la Fuerza Aérea sobrevoló el barrio del Abasto y bombardeó al tomate sin miramientos para terminar con su ensanchamiento. Por favor, Josefina, están bombardeando el tomate. Josefina, todo por tu culpa, puta. ¿Por qué bombardean al tomate? ¿Por qué bombardean a nuestro hijo, Josefina? No sé. ¡Ay! ¡Le han dado! ¿Con quién tuviste? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Evaristo! ¡Evaristo, tomatito! ¡Ay! ¡Una lechuga me ha pegado en la nuca! ¿Qué dijo? ¡Una lechuga! ¿Por qué les da de fumar a tu hijo? ¿Por qué? ¿Por qué no lo censuraste cuando era debido? No, pero tiene razón. Son lechugas. Están tirando, bombardean con lechugas. Ay, porque mío, la Fuerza Aérea Argentina no tiene bombas. Son dos facciones. ¡Dos facciones! ¡Evaristo! ¡No quiero perderte! ¡Una roja y una verde! ¡Ay! ¡Azules y colorados! ¡Rojas y verdes! ¡Rojas y verdes! Vamos a perder al hijo, Josefina. Mira. Estoy a punto de morir. No, hijo. Espera que ponga una escalera mecánica y llego hasta vos. Padre. Hijo. Tu visión me ha salvado. ¿Mi qué? Tu visión del mundo. Ah, es verdad, soy vidente, es cierto. Sí, debo hacer algo. Hijo, yo lo único que te pido, por favor, es que te serenes, que tomes las cosas como son. Que la gente no te puede comprender, porque la gente nunca vio un tomate de tus dimensiones. La gente no de Buenos Aires, de Capital Federal, es especial. ¿Sabes? ¿Quién está hablando ahí? ¿Qué dice? ¿Qué? Bueno, sí. Ay, tengo miedo. Te dije, padre, no tengo guardes, miedo. No te guardes a las chicas entre tus hendiduras. Bueno, pero yo no quería hablar de eso, padre. Yo quiero seguir hablando del tomate. El tomate que yo los voy a salvar a todos porque yo puedo subir esa escalera y tomarlo y hacerlo explotar y comerlo. ¿Qué sucederá la próxima emisión? ¿Qué sucederá la semana próxima? ¿Podrán detener la explosión del tomate? ¿La Fuerza Aérea Argentina seguirá tirando repollos y lechugas contra él? Josefina, ¿seguirá siendo tan puta? Lo sabremos la próxima semana en otra improvisación de improvisación de Dimensión Mientras Mosquito. Mientras tanto, el tomate sigue con nosotros. ¡Bravo! ¡Bravo! Qué momento de tensión viviste, Luis Longhi. Estás como nervioso. ¿Qué te pasó? Y sí, cuando uno debuta en algo, viste, tiene miedo que... Lo dijiste aparte, dijiste la palabra, no importa. ¿Cuál? ¿Dije no? No dijiste no. ¿Dije no? No, yo después te voy a decir. No, estuviste muy bien. ¿Cómo fue tu experiencia en esta improvisación? No, muy enriquecedora. Que no quedó, no concluyó, quedó como... Abierta. Quedó abierta. Uy, qué cagada, pero tengo que venir el lunes que viene, ¿no? Pero continúa. Emma, ¿qué le pareció a usted, señorita Emma, la intervención de su padre dentro de la improvisación radial? Me gustó. ¿Crees, Emma, que tu papá está un poquito loquito? Sí. Bien, yo sabía. Las verdades de un hijo, en este caso una hija, nunca se discuten. Gracias, Emma. Dos figuritas Metegol, le voy a comprar dos sobres. ¿Le parece bien, señorita Emma? Sí, me parece bien. Muy bien. Continuamos acá en Dimensión Mosquito. Ahora viene la mejor música y luego tenemos más. Tenemos la columna de Música Ciudadana a cargo del increíble actor y bandoneonista, el señor Luis Longhi. Y para cierre de nuestra emisión de hoy, Cecilia Zavala, una extraordinaria cantante que nos viene a ofrecer su voz, el dinamismo de su espectáculo acerca de Violeta Parra. Damas y caballeros, seguimos en Dimensión Mosquito. En un minuto volvemos con ustedes. Wow. Es de Violeta, no, pero es de Violeta Parra por la banda Basotti. Mirá cómo suena lo Basotti. Violeta Parra. Violeta Parra. Hoy vamos a estar con Violeta Parra también. Cecilia Zavala. Simplemente ordeñando una vaca, ahora soy feliz. Escucho Dimensión Mosquito. ¡Quieta, Olivia! Vamos a escuchar Improvisación Mosquito, ¿vení? Ajá. ¿Sí, Dimensión? ¡Ah! mensajes. Sé que Sabrok dice que se los guarda en el pene. ¿Qué? Un niño en el estudio. ¿Dónde me guardo el calor? ¿Dónde te metes el calor en la consigna? Y Él aprovecha y calienta a alguien con frío. Ah, vos, estará gélido eso. ¿Qué más? La todo mal orquesta dice, depende. El calor sorpresivo de los días primaverales siempre te hacen transpirar el culo seguro. ¡Oh, che! Ay, todo mal orquesta, qué todo mal orquesta, tanto bien, tanta música, con la coma, ¿para qué? Porque no sé si es el culo seguro o el culo, coma, seguro. No importa. Todavía importa. No se entiende. Cooperativa Martín Coronado Teatro. Ah, mira, tu cooperativa. No, es otra. Ah, es otra. Calculo. Ah. La nuestra es Arte y Vida. Ah, perdón. Pero eso. Puede ser que esté en Martín Coronado o en sí, otro lugar. Claro. Hoy que estoy por la internet, los escucho. Nunca estoy a esta hora, pero hoy a esta hora estoy y no me voy. Bienvenidos. Manda saludos. Entonces, Cooperativa Martín Coronado, bienvenida a las cooperativas de teatro, además. Sí. Gracias por estar ahí escuchándonos. Bueno, llegó el momento ahora. ¿Hay otro mensaje más? Sí, hay algunos más. Sí. Raúl Perrone. Raúl Perrone dijo. En el culo, ¿eh? Tanta creatividad Adrián Borrelli a Sara. Sí. Dice, yo me llevé todo el calor puesto en la camisa. Ah, el calor del estudio. Ah, ¿cómo lo tomo eso? ¿Como algo, una licencia poética o como una licencia ordinaria de que se. No, licencia la poética, mal? La pasó bien. Ah, bueno, está bien. Juan, ¿sí, qué más? Juan Medina dice en la heladera junto con la alergia. Junto con la alergia en la heladera, sí. Lo guardaría el calor. Sí, está bien, guardaría también su alergia. Yo no voy a. David Magaquian dice: qué boludez. No, boludo. Bueno, tiene razón. Fue más David. Original. Sí, es una todos consigna los que se de la radio. Tiene razón, David. No, vamos a descubrir la existencia del universo ahora. Claro. Y Goyo Anchou para Goyo cerrar. Anchou, sí. Anchou. En el orto, dijo también. Otra. Y bueno, se ve que hay gente que lo. No sé, que parece que es un lugar muy, muy visitado. Muy ilustrado para unas personas. Bueno, estamos aquí en Dimensión Mosquito, también hablando acerca del calor de las palabras, el calor de la vida, el calor de la cultura, el calor de los encuentros, el calor de las ganas de modificar también las cosas en un progreso amplio, en todo sentido, y de inclusión, obviamente. Y la cultura para mí es un elemento muy importante para la inclusión, no solo de los sentidos, sino de las personas. Y otros columnistas estrellas de esta noche es un destacado actor, compañero actualmente en La Sombra de Wenceslao, que ya que estoy, aprovecho para decirles a nuestros queridos oyentes que La Sombra de Wenceslao en la Sala Orestes Caviglia de Teatro Cervantes se ofrece hasta este sábado 14 de septiembre, o sea jueves, viernes y sábado son las últimas funciones, 21 y 30 horas, Libertad de Córdoba, Teatro Nacional Cervantes, para acercarse a ver este magnífico texto de Copy, tan magníficamente también interpretado por un elenco muy bueno, entre los cuales se destaca la labor de Luis Longhi, sí, haciendo su Rogelio, que muere en un baño. Bueno, dale adelante. Conté el final. Y bueno, y Luis Longhi, hoy nos ha invitado también estrella como columnista acerca de lo que también a él le gusta hacer o hablar, que es el tango, ¿verdad? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Bienvenido a nuestro programa. Hola, señor Mosquito. Hasta más aplausos para usted, señor Longhi. Bueno. Hoy acompañado de su hermosa hija Emma. Buenas tardes, señorita Emma. Hola. Hola, está bien. Ella es moderna, dice hola. Muy bien. ¿Ustedes se acuerdan que hace un par de semanas en sí. inauguración de la columna sí. hablamos del tango Mi Noche Triste? Es verdad. Sí. ¿No? Que fue un tango, yo les conté, que marcó un antes y un después. ¿Por qué? En la historia del tango, porque fue el primer tango canción. Ah, es verdad. Sí. El que sentó el precedente de una forma de tango, incluso en la forma de cantarlo, que fue la que inauguró Gardel. Y hoy justamente les voy a hablar de un personaje que no marca un antes y un después. Marca un desde ahora y para siempre. ¿Desde ahora y para siempre? Sí. ¿Cómo es? Que es justamente sí. Carlos Romualdo Gardel. Ah, sí, directamente. Así, el más grande cantante de tango de toda la historia fue de la humanidad. ¿Fue el más grande, sí? Sí, fue el más ¿cómo grande. ¿Cómo es el nombre de Gardel? Carlos Romualdo. ¿Romualdo se sí, llama? Carlos Romualdo Gardel. Sí, sí, meterse en el mundo Gardel es un viaje de ida, porque realmente... Como una droga. Sí. Es inconmensurable. Y esa frase que uno tantas veces escuchó, Gardel cada día canta mejor, es sí. científicamente comprobable. ¿Cómo? ¿Científicamente sí, comprobable? Si ya está muerto, no puede ser. Pero bueno, les voy a contar un par de hitos de la vida de Gardel. Por favor. Un par. Uno de ellos es el tema del nacimiento. Saben que hay controversias con respecto al nacimiento sabemos. De Gardel. En realidad, las controversias, sobre todo vienen de parte de los hermanos uruguayos. Pero no hay dudas de que Gardel nació el 11 de diciembre de 1890 en la ciudad de Toulouse, Francia. Ah, por eso ese día, el 11 de diciembre, se instauró el Día del Tango. Por él y por Julio de Caro. Julio de Caro. Y por Julio el mismo de día nacieron los dos. Sí. Están la partida de nacimiento, están los certificados del barco de cuando salieron en el año 1893 con su madre. Pero eso se trucha. ¿Nació en Francia? Nació en Francia. Nació en Francia. Y también está, él por una visión repentina que tuvo su apoderado Armando de Fino en el año 1933, cuando estaba a punto de iniciar el viaje, que sería el último, antes de salir de Buenos Aires, Armando de Fino le dijo, escúchame, Carlos, ¿por qué no haces un testamento? Lo mató ese hombre, sobre entonces, todo, sabía. Sobre todo por tu vieja, que depende de vos económicamente. Sabía. Mirá si te llega a pasar y salía algo con la vieja encima. ¿Viste? No, por la vieja, por su madre. Armando de Fino. Entonces hizo lo que se llama un testamento hológrafo, que es un testamento, significa un testamento redactado a mano y firmado por el propio testador. Ajá, hológrafo. Hológrafo, que está escrito a mano por Gardel, sí, y firmado por Gardel. En ese testamento, entre otras cosas, dice... soy nacido en Toulouse el día 11 de diciembre de 1890 y soy hijo de Berta Gardés. No importa. Segundo, ¿qué se va a acordar de cuando nació si era un bebé? Cállese usted. Hago constar expresamente que mi verdadero nombre y apellido son Carlos Romualdo Gardés, pero con motivo de mi profesión de artista he adoptado y usado siempre el apellido Gardel. Cuarto, esto es buenísimo. No debo suma alguna y perdono a todos los que me deben. ¿Eso lo escribió en castellano o en francés? No, en castellano. Bueno, esto con respecto al nacimiento. Después hay versiones que dicen que Gardel nació en Tacuarembó. Sí. Que sí es la que sostienen los uruguayos, un par de historiadores uruguayos. Que tiene su asidero en este sentido. Gardel tenía muchos documentos. ¿Por qué? Había nacido. Porque él. Primero para ponerse en el país y después para salir del país necesitaba documentos. Sí. Al tipo lo amparaba el Partido Conservador. ¿Lo amparaba el Partido Conservador? Sí, sí, el ¿era tipo. ¿Conservador Gardel? Él no se dedicaba a la política, pero arrancó su campaña en los comités del Partido Conservador alrededor del Abasto. Era de derecha. No, era de derecha. No lo diga así porque. Era facho Gardel. No, porque. Y lo bancaba sobre todo un caudillo de Avellaneda que era Barceló. Le generó muchos documentos. Pero en el momento que él tiene que viajar a Francia, ya cuando empezaba a ser famoso, él no podía entrar a Francia como francés porque iba a figurar como desertor, sobre todo en épocas de guerra. Por el servicio militar. Por el servicio militar. Tampoco podía figurar como argentino porque tampoco había hecho el servicio militar acá. Sí. Qué vago que fue. Que era entonces, existía un trámite en el consulado uruguayo que vos ibas con dos uruguayos de nacimiento que certificaran que vos habías nacido en Uruguay y te daban un documento de curso legal. Ah, ¿sí? Sí, entonces él tenía también documento como que había nacido en Uruguay. Todo para zafar de los servicios militares. Zafar del servicio militar, pero ese documento tenía curso legal. Y eso es de lo que se agarran los que argumentan que Gardel es uruguayo. Ah. Pero no es uruguayo. No es uruguayo, es francés, no hay ningún tipo de dudas. ¿Sí? Y argentino. Bueno, y argentino porque desarrolló su vida acá. Claro. ¿Sí? Bueno, ese... un hito de la vida de Gardel y un conflicto para algunos, no para otros. Casi una guerra fuimos por eso, ¿sabía usted? Una guerra, pero Francia, Uruguay, si vos Argentina. Entras a YouTube a cualquier tema de Gardel, sobre todo los que escriben son uruguayos, levantando la bandera de la uruguayidad de Gardel, ¿no? ¿A qué? Uruguayidad. Es un neologismo gardeliano. Lindo, uruguayidad, algo nuevo. Bueno, después, otro tema que no sé si ustedes saben. A ver. Que Gardel... cuando murió en el accidente de Medellín en el año, en el año 35, entre varias versiones que hubo del accidente, fue que había habido un tiroteo arriba del avión. Sí, me lo contaron eso. ¿Y por qué surge esta versión, ustedes saben? Eso es verdad, porque tenía una bala en el cuerpo, había un tiroteo y ahí por eso se cayó el avión. No, no se cayó por eso el avión. Es cierto que... Y si hay un tiroteo, se despresuriza el avión, es un quilombo. Espere, Suazo. Ah, perdón. Espere que ahora lo desasnamos. A ver. Cuando ocurre el accidente y después hacen la autopsia, ven que Gardel tenía una bala en el pulmón. Entonces ahí surgió esta versión de que hubo un tiroteo del avión. Lo que no sabían quienes hicieron la autopsia, hicieron correr esta versión, es que en el año 1915, el 11 de diciembre de 1915, cuando Gardel festejaba sus 25 años, estaba con Elías Salipi y otros artistas. Elías Salipi, un actor. Exactamente, porque en ese momento trabajaba en la compañía de Elías Salipi. Como cantante en las comedias, viste que era típico en las obras de teatro que hubiera intermezzos con cantantes. Sí. Él lo hacía junto en la época que te hacía el dúo con Razzano. Y estuvieron en el Palais de Glace y de ahí se fueron porque había una serie de niños bien que no se bancaban a los artistas. Gente del PRO de la época. Gente del PRO de la época, exactamente. Y Gardel era también, utilizamos un de derecha. Basta. Un término extemporáneo que era un cabecita negra de la época. Claro. Digamos, el negrito que estaba ascendiendo para socialmente. Esa gente. Entonces los empezaron a perseguir. Y cuando llegaron a Armenonville, se bajaron de un auto y le dispararon al pecho a Gardel. ¿A dónde? al Armenonville, que era un cabaret de la época. Un cabaret de la aristocracia porteña. Claro, como cocodrilo ahora. Y le dispararon a Gardel. Y Gardel fue a la... Bueno, lo llevaron a la asistencia pública. Está el parte médico, donde dice que la bala tenía orificio de entrada, pero no de salida. O sea, que la bala tenía alojada en el pulmón. Y si la extirpaban, tenía riesgo de muerte. Entonces el médico decidió dejársela donde la tenía. No. Y Gardel, desde el año 15 hasta el día de su muerte, hizo toda su carrera con una bala alojada en el pulmón. No, ¿cómo? Yo le creo. Y por este motivo, es la versión esa, la del supuesto tiroteo, es por esta bala que él la tenía hacía 20 años. Que no le afectó absolutamente nada. Para nada. ¿Cómo? El tipo cantó toda su vida con una bala en pulmón. A ver, pasamos en chumbo. Si querés, podés hacer una visión angelical. Helical del asunto y andás a ver qué le metieron en esa bala, ¿no? Claro. Pero bueno, y finalmente para no extenderme mucho, ahí tenés bala. Otro hito de la vida de Gardel, que no sé si ustedes lo saben. No. Bueno, ustedes saben quién acompañó a Gardel en un par de emisiones radiales. ¿Emisiones radiales? En el año 35, cuando tenía apenas 11 años. Bueno, Larrea. Astor Pantaleón Piazzolla. ¿Piazzolla? Astor Pantaleón Piazzolla. ¿En la radio? Sí. ¿Cómo? Porque en el... ¿En Argentina? Acá en Estados Unidos. Astor Piazzolla se crió en Nueva York, claro, en la ciudad Mar del Plata. Su padre era un barbero, se fue a vivir a Estados Unidos y era un enfermo del tango, de Gardel y del bandoneón. Estando allá en Estados Unidos, el pibito este se... Piazzolla, que era se crió en Little Italy, era un tano patotero, sí, que tocaba la armónica y tocaba jazz, tenía a los 11 años afinidad musicales de muy chiquitito. El padre le enchufó un bandoneón. El pibe, imagínate, se crió en Estados Unidos, no tenía la más puta idea de lo que era un bandoneón. Claro. Empezó a estudiar con un músico que vivía arriba de la casa, piano, y trasladó eso al bandoneón. Las primeras cosas que él tocó en el bandoneón, por ejemplo, fue Rapsodia en Azul. Mirá. Ah, po. ¿No? Y cuando se entera el padre de Piazzolla que estaba Gardel en Nueva York porque venía a filmar unas películas en la Paramount. Entrega al hijo. En ese momento los estudios Paramount estaban en Nueva York, no en Los Ángeles. Sí. Le talla una estatuilla en madera, el padre de Piazzolla, y le dice al hijo: tomá, llévasela a Gardel en el hotel donde está Gardel. Y fue el chiquito. El chiquito fue y le lleva la estatuilla en madera. Gardel se encanta con el pibe este, aparte de argentino, y le empezó a utilizar Cicerón por todo Nueva York, porque aparte Piazzolla hablaba a la perfección del inglés, y cuando se enteró que tocaba el bandoneón, lo adoró todavía más. Mirá. Es más, fueron a comer tallarines a la casa del ¿cómo padre. ¿Cómo sabe usted tanto? ¿Y cómo sabe? Porque, vos estabas tallarines. Hay una cosa que se llama libros, los tallarines. Si fueron a comer tallarines, a Mazzola, la madre de Piazzolla, y Gardel le pidió que tocara el bandoneón. Y el pibe le tocó. ¿Qué le tocó? Temas de Bach, temas de Rapsodia en Azul, y dice: bueno, pero tocame un tango. Y Piazzolla le tocó un tango de lo más cuadrado, porque no, ¿viste? Le dice: pibe, vos tocás muy bien el bandoneón, sos un gran músico, pero tocás el tango como un gallego. ¡No! Esas fueron las palabras. Piazzolla. A Piazzolla. Pero años después Piazzolla, mira lo que bueno, fue. Pero para este detalle no me quiero extender mucho, porque son muchas peripecias en esta reunión de Piazzolla-Gardel. Primero que Gardel... Los tallarines. Lo convocó lo llevó a Piazzolla en su película El día que me quieras. Sí, es verdad. Sí, sí. El día que me quieras. ¿Sí? Era el Canillita. Sí, es verdad. Lo empezó a acompañar Piazzolla en muchas audiciones radiales, y a tal punto se enamoró Gardel de este chico, en el buen sentido. Gardel, en encima sentido, de facho. Degenerado. Que lo quiso llevar de gira con él por toda Latinoamérica. No se puede, es un nene. Y como era muy chico, Mancheri, el padre de Piazzolla, don Vicente Piazzolla, no lo dejó. Hizo muy lo bien que hizo. Hizo muy bien porque se hubiese muerto el chiquito y nos hubiéramos privado de la música, del arte de Piazzolla. Papá de Piazzolla. Para terminar. Sí, señor. Vieron que les conté de esa estatuilla de madera. Sí. ¿Qué era la estatuilla? ¿Tallada? Esa estatuilla tallada de madera. ¿Qué había tallado? Un guitarrista. Que la había tallado con sus propias manos el padre de Piazzolla. Pasan los años. Piazzolla ya es un músico famoso, 20, 30 años. 40. Piazzolla estaba viviendo, grabando en Nueva York, y un día pasa en Nueva York, acuérdense que Gardel tuvo el accidente en Medellín, Colombia. Sí. Piazzolla pasa por una casa de compraventa y ve en la vidriera la estatuilla que el padre le había tallado a Gardel, toda chamuscada. ¡Wow! Del accidente. Piazzolla la va a comprar. Y ponerle que le dijeran, son $100, y dice, tengo 50, y no, son $100. No. Bueno, acuérdamela que vengo a la tarde. Y cuando Piazzolla fue a la tarde, la estatuilla se la habían vendido. No, a otra persona, y nunca más se la volvió a ver. Nunca más se supo. No, entonces era mentira, estaba alucinando. La estatuilla? Bueno.

Continuamos aquí en Dimensión Mosquito luego de la visita de Luis Long y tenemos una visita más, pero antes los mensajes. El primero es de Daniela Celeste, dice: aplausos de pie para el genio de Adriancito Borrelli Azara, buenísimo el programa. Muy bien. Muy bien, muy bien. Éxitos en su debut. Pasquín de López dice dos cosas. Primero responde a la consigna, dice: el calor no me lo meto, se me mete porque es meterete, no hagan rimas fáciles. Y luego dice Luis Longhi y la cátedra sobre el eterno Romualdo. Muy bien. Monseñor La Plata, en el ojete. Y lo teletransporto al Himalaya y se lo presto al Dalai Lama. ¿Está mal? No. Sí, monseñor. Nicolás Cardone, en el oído, para que me derrita la cera y hacer esculturas con ese material que luego se endurece. Pero qué sucio, Nicolás Cardone, que sos. Nunca. No, bueno, los oídos. Sí. No, bueno, pero está bien. Eduardo Alvisati, por último, el calor lo disfruto. Para meterse siempre hay cosas más interesantes. Muy bien, Eduardo Alvisati. Bueno, y ya que estamos, aprovechamos para saludar a Monseñor La Plata, que también es un columnista amigo y que próximamente él se va a personar en nuestro estudio, sí, para hablarnos acerca de la movida cultural en la ciudad de La Plata y acerca de su diócesis especial, ya que él es un monseñor. Un monseñor bastante especial, tenemos que decir, ¿no? Que pronto irá al Vaticano. Bueno, y ahora sí, damas y caballeros, estamos cerrando, estamos ingresando al cierre de nuestro programa, pero justamente los cierres son los más importantes porque son los momentos en los que se potencia todo el programa y, y las figuras invitadas vienen con su música a traernos la belleza de sus voces, su poesía, y sobre todo nos vienen a hablar de lo que están realizando. Y para presentar a esta figura destacada de la cultura rioplatense... ¿Qué? La voz de Mariela. Ah. Ella es Cecilia Zavala. En su música se cruzan estilos tan diferentes como el folclore argentino, el jazz, el tango y la música brasilera. Tiene 3 discos solistas editados: Aguaribay, Pendiente y Presente Infinito, donde interpreta músicas propias y versiones de otras músicas del folclore argentino y sudamericano. En el año 2013 edita su cuarto disco solista llamado Violeta. El disco ha sido producido por Cecilia junto a León Gieco y al ingeniero de sonido Osquiamante. Actualmente se está presentando los jueves de septiembre a las 21 horas en el Teatro del Viejo Mercado en la Valle 3177 con el espectáculo Violeta Secreta, que contará con el artista Fernando Noy recitando décimas de la cantautora chilena y la puesta visual de Leo Chajut. Bienvenida entonces, Cecilia Zavala. Este aplauso es para vos, para darte la bienvenida. ¡Bravo! Son todos nuestros extras amigos que aplauden los artistas, sí, de tus características y de importancia. Y justamente esta semana también, si estamos hablando de Violeta Parra y este espectáculo que ha tenido muy buenas críticas, muy buenas reseñas y una prensa importante, ya que el León Gieco también es parte del mismo, junto a Fernando Noy, también este poeta destacado. Te decía que esta semana es importante porque justamente el 11 de septiembre para Chile también es una fecha fuerte. Una fecha fundamental. Claro. Sí, 40 sí, años sí, sí. ya de. ¿40? No, un poco más. Sí, 40. 40. Del asesinato de Salvador Allende, ¿verdad? Claro. Un golpe de Estado perpetrado por Pinochet, que después tan Pinochet que después caló tan hondo, ¿no? Sus raíces en la sociedad chilena. Porque... Sí, duró mucho tiempo y todavía. Todavía de persiste. De algún modo persiste, sí. Es muy fuerte. Ayer domingo se hizo una manifestación. Obviamente de la gente de derechos humanos, ¿no? Rememorando esa fecha tan antipática para la historia de las sociedades que quieren progresar. Y nuevamente cuando finalizó la manifestación fueron reprimidos. Los carabineros tienen esa maldita costumbre de reprimir cualquier manifestación popular. Es como muy fuerte. Yo escuché algo en la semana de los estudiantes también que estaban reclamando y fueron reprimidos. Sí. Es terrible. Se encanta reprimir. O sea, Pinochet sigue vigente de alguna manera. Sí, pero y encima las veces que yo estuve allá tocando, la gente piensa que están bien. Sí, claro. Es como algo tan arraigado, ¿viste? Sí, claro. Que bueno, es muy cercano y preocupante. Sí, es preocupante. Fueron muchos años también, ¿no? De ese maquiavélico, claro, nefasto, asesino. Claro. Y una parte de la sociedad que fue expulsada y asesinada. Pero bueno, vamos ahora a tu espectáculo, Cecilia, a tu voz, y que nos amplíes un poco más acerca de esto que estás realizando. Bueno, este disco es un disco bastante especial porque fue grabado hace bastante tiempo ya, en el 2006, 2007, por ahí. Y fue casi como de casualidad porque yo estaba grabando mis discos en el estudio de León porque lo conocía a Osquiamante, no a León. Y fue esas cosas de estar parado en el lugar preciso y en el momento oportuno. Qué bueno. Porque León encontró en su biblioteca un libro con partituras de Violeta Parra. Ajá. Para guitarra, que ni se acordaba en ese momento cómo había llegado hasta ahí, y bajó, porque tiene la biblioteca, le dice a Oski, che, Oski, qué bueno esto, estaría genial hacer algo, alguien que lo grabe para difundir esto que no es tan conocido. Y vos estabas en una esquina. No, estaba ahí ella. No, yo no estaba ahí, pero Oski me dice, ¿sabes que conozco una piba, claro, no? Qué bueno. Sí. Y bueno, me lo propusieron y... ¿Y es verdad que con él te encontraste en Europa? ¿Cómo fue la anécdota esa? No, la anécdota esa es que en realidad las músicas estas escritas en el libro son transcripciones de un cassette que grabó Violeta, de unos cassettes, porque ella no sabía escribir música, entonces grababa todo lo que componía para tener un registro, para guardarlo, para no olvidarse. Pero después necesitaba de alguien que supiera escribir para que los trasladara de lo que se escucha al papel para que bueno, fueran editados, claro, y cualquier otra persona los pudiera tocar. Y yo después de 6 meses de que grabo el disco, voy a hacer mi primer concierto en Barcelona y me lleva un guitarrista chileno. Que vive allá en Barcelona. El primer concierto en Barcelona, en la Casa América de Cataluña, y me lleva Eulogio Dávalos, un guitarrista chileno que en la época de la dictadura se fue. Y empezamos a conversar y Eulogio me decía, che, pero contame algo más de vos, porque a mí tu disco me gusta, pero yo presiento que hay algo más, que a nosotros nos une otra cosa. Y entonces, bueno, le contaba de cosas hasta que me cae la ficha. Eulogio, ¿sabés que yo grabé un disco con músicas que no sé si son inéditas de Violeta Parra, que las Anticuecas, que no sé qué? Y él se queda helado y me dice, pero vos sabés que Violeta me pidió a mí que transcriba los originales. Y yo, ¿cómo? Y me contó toda una historia donde Violeta parece que le dice a él, le pide allá en la carpa que transcriba. Esto estaba hablando de la década del 60. Sí, claro. Sí, antes sí, que sí. Ella se suicidara. Totalmente. Y del cassette a partitura. Un papel, claro, a partitura. Che, bueno, juntémonos, dale, listo, nos arreglamos y nos juntamos. De ahí pasaron 6 meses. Se volvieron a encontrar. ¿Y qué hacemos con esto? Le dice Violeta. Y pero avísame, Violeta, organicemos y lo hacemos. Bueno, dale, que sí. Y a los pocos meses, Violeta pone fin a su vida y los cassettes pasan a estar en una especie de puja, de litigio entre gente que, mirá, personas que lo querían dar a conocer y gente que los quería guardar. Finalmente el bien siempre triunfa. Y entonces los cassettes finalmente son transcriptos, las músicas son transcriptas por otros musicólogos, con los cuales Eulogio se encuentra también de casualidad en una cena de así de como del mundo de la música. Y les pasa lo mismo que le pasó a él conmigo, se quedan helados. Vos sos aquel que Eulogio. Y entonces estas personas que finalmente transcribieron las músicas le dicen, no, pero nosotros tenemos que entregarte los originales a vos, mirá, porque vos sos la persona que tiene que tenerlos. Entonces, o sea, un año después, como, hubo una fuerza de repente superior. Me crucé el Océano Atlántico y me encontré con la persona que tenía los cassettes originales. Y empecé a sospechar que algo pasaba con que eso. Estaba bien en lo que estaba pasando. Y ahora estamos acá para escucharte, Cecilia Zavala, con toda esa magia, lo que acabas de contar, porque realmente es fuerte y no ocurre porque sí. Hay alguien que movió esos hilos porque tenía que escucharse, tenía que esta música volver a de alguna manera a ser reinterpretada. Quizás Violeta misma eligió, ¿eh? Estoy seguro. Sí. Claro que sí. Sí. No, después, cuando decidimos, en realidad fue por idea de mi manager, de Alejandro Jueguen, que como Violeta es una artista tan vasta y de tantas aristas, claro, no estaba bien hacer, o por lo menos para mí, por mi propia música, mostrar solamente estas músicas para guitarra, sino que estaba bueno jugar con distintos aspectos de la obra de ella. Y bueno, gracias a él y a Karina Nisiman, que es quien nos hace la prensa, yo lo conocí a Fernando. Y la verdad que desde el momento en que empezamos a trabajar con él, preparando el espectáculo, siempre sentimos que Violeta está ahí jugando con nosotros. Sí, sí, sí, sí. Totalmente. Que siga habiendo bondad en el mundo a sí. través tuyo. Bueno, Cecilia, nos encantaría ahora también, en este espacio que se está creando, bueno, escucharte, si es posible, con el sonido de tu guitarra, con el sonido de tu voz y con un fragmento de lo que estás realizando en este presente. Dale, dale, dale. Mira, voy a hacer una versión de Volver a los 17, un clásico de Violeta, sí, que no está en el disco, pero sí está en el espectáculo. Bien. Porque, bueno, nada, por ahí tomamos esas décimas que Fernando recita y las hacemos una canción o jugamos un poco. Bien. Entonces, para que me salgo porque escucho música. Sí, señorita. Siete después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Así es como siento yo en este instante fecundo. Ustedes avanzan, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido, se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena que nos ata en el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el mundo la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay. Podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento, todo lo cambia el momento colmado, condescendiente, nos aleja dulcemente de rencores y violencias, solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros, el amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño y al malo con su cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ah. Muchas gracias. Wow. Cecilia Zavala y Violeta Parra. Y Cecilia, ¿cómo conforma, cómo configura este espectáculo, Violeta Secreta? ¿Son canciones? En realidad, poesía, es una selección de décimas de Violeta, de décimas, del libro de décimas, sí, de donde hay 81 décimas donde ella cuenta su vida desde su niñez, las cosas que le fueron pasando, sus viajes, su relación con los padres, su cosas políticas, ¿no? Por supuesto. Bueno, con Fernando hicimos una selección y es una especie de viaje por esas décimas, pero no todas están recitadas por Fernando. Algunas, por ejemplo, las agarré yo y las transformé en una canción. Ajá. En otras, bueno, Fernando recita a capela, en otras yo uso algunas de las músicas del disco. Ajá. Para acompañar a Fernando. En otras sucedió algo casi mágico, que era que en el medio del trabajo nos dábamos cuenta de que, che, fíjate esta décima, escucha esta música del disco, a ver, fíjate, entra. Bueno, fue solamente encontrar que una pegaba con la otra y se armó otra canción. Y el espectáculo, claro, fluye, aparece el espíritu de Violeta. Aparece tu voz. Nosotros decimos que nosotros realmente lo sentimos. Es como un ritual, donde festejamos su obra. ¿Y por qué se te ocurrió Violeta Parra hoy? ¿Por qué se me ocurrió? Sí, ¿por qué la sentís a Violeta Parra para poder interpretarla hoy? En realidad, para mí fue todo un camino, porque cuando yo conocí las músicas estas que grabé en el disco, era un lado que ni me imaginaba que Violeta tocaba la guitarra de esa manera y tenía ese otro universo. Yo conocía las canciones y algo de su obra pictórica, sí, y algo de lo que ella había escrito, pero no mucho más. Y con el correr del tiempo y el trabajar un poco más en su obra y el armado de este espectáculo sobre todo, pude hacer como una relectura de esas músicas que tal vez tienen mucho más que ver con sus lados no tan conocidos, claro, como las canciones que son tan fuertes y con letras tan potentes que te llevan a lugares más lineales, más específicos. Por ahí estas músicas que pintan otros colores se relacionan más con el sonido de las palabras que ella usa, o más que con los la tejidos música y los colores. Sí, es un universo. Y al tocar la guitarra, mucho más amplio. Al abordar los temas de guitarra de Violeta, su manera de tocar, para una persona que tiene una formación tradicional de guitarra, ahí te encontraste con posiciones que no, de las manos que no, que han sido inventadas por ella, apareció algo diferente. No, porque es no tradicional y es una técnica personal, ¿no? Lo de claro, Violeta. Como ella era totalmente intuitiva, y eso se nota muchísimo en las músicas para guitarra, porque por ahí no usa pasajes, o sea, tiene como una dualidad. Por un lado hay unas piezas que son como más folclóricas, sí, y más de festejo de los ritmos chilenos, y hay otras que son totalmente rebeldes, donde ella está así, tipo, no me importa nada, agarro un ritmo y lo llevo para donde se me canta a mí. Claro. Cecilia, y justamente hablando de donde se te cante, sí, donde se te cante a vos, ¿qué nos cantarías ahora para poder ir despidiéndonos de esta Violeta rebelde, de esta rebeldía que vos también tenés, indudablemente, por algo está seleccionada? Y con esta voz tan especial que es tuya, que es un privilegio escucharte. Bueno, puedo hacer un pedacito de Que sacaron con quererte. Bueno, Cecilia Zavala con nosotros en Dimensión Mosquito. Y si Violeta Parra. Thank you. qué mujer, por Dios. Bárbaro. Cecilia Zavala está acá junto a nosotros interpretando Violeta Secreta, un espectáculo altamente recomendable, porque ella realmente no nos sorprende, sino que nos gratifica con su voz, con su magia, con este poder que tenés, Cecilia. Es increíble. Vos también tenés tu magia y hay que ir a ver a Cecilia Zavala interpretando estos temas de Violeta Parra en esta semana, especialmente donde también recordamos a Chile y a Salvador Allende antes del golpe militar que lo derrocó, ¿verdad? Y Pinochet es un tirano, un dictador que, bueno, lamentablemente, como tuvimos muchos en Latinoamérica, pero viva la libertad, viva la poesía. Viva la belleza. Viva la belleza. Y recomendamos entonces que vayan todos los jueves que quedan de septiembre a las 21 horas, un lindo horario, en el Teatro del Viejo Mercado, La Valle 3177, ahí en el Abasto, el espectáculo Violeta Secreta, para apreciar la voz y la presencia de Cecilia Zavala junto a Fernando Noy en este espectáculo inolvidable. Cecilia, muchas gracias por haber estado acá junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes, chicos. Gracias, Y nos vamos despidiendo, nos tenemos que ir. Siempre nos tenemos que ir, pero también siempre volvemos. Todos los lunes aquí estamos a partir de las 21 horas hasta las 23. Hoy fue un lindo programa intenso, no solo por el calor, sino por el calor que acá hemos creado entre nosotros. ¿Y quiénes hacemos este programa? La conducción, Mosquito Sancineto y Ernesto Suazo. Locución, gracias, aplausos. Locución, Mariela Salierno. Producción y musicalización, Osvaldo Tonkonov. Asistente de producción, los increíbles Laura Angerami y Ariel Zarranz. Ariel se fue. El cortino original, Facundo Sorba. El griego. Operación técnica, Jonathan de Sónica. Invitados de hoy, los distinguidos Bruno Luciani, la distinguida Cecilia Zavala y los columnistas invitados, Osvaldo Tonkonov, Luis Longhi y el adelanto de Adrián Borrella Sara. Damas y caballeros, seguimos aquí en Radio Sónica. Viva realmente la belleza de las palabras, de la poesía y de la vida misma que lo tiene y en un amplio espectro. Gracias por todo y nos vemos el próximo lunes. Gracias.